Forma parte de nuestra comunidad. Seguinos en Twitter, @portaldeisque. En Facebook, Portal de Izquierda Radio. Continuamos en Portal de Izquierda Radio 933 en toda la República Argentina y nos vamos a trasladar un ratito, aunque sea radiofónicamente, hasta la provincia de Córdoba porque lo tenemos en comunicación a Gastón Baccioni, que es delegado del Hospital Neuropsiquiátrico de la provincia de Córdoba, de la Unión de Trabajadores de la Salud. Y nos va a contar un poco el conflicto que vienen llevando adelante hace varios días ya, que tuvo una marcha blanca la semana pasada. Así que, Gastón, te damos la bienvenida a Portal de Izquierda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Gastón. Alejandro te saluda también. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buenos días. Bueno, sí. Sí. Contanos, bueno, cómo viene el conflicto. Bueno, sí, digamos, particularmente en el hospital, hace un mes que suspendimos la atención de consultorio externo reclamando por insumos, sobre todo medicación muy sensible que venía faltando, por la efectivización de tres contratos de tres colegas, de tres médicos que venían trabajando sin cobrar su salario, sin tener regularizado su situación, y por la cuestión de infraestructura del hospital. Eso es en particular en el hospital. Ayer sacamos los consultorios a la calle y, bueno, después de esta protesta, milagrosamente aparecieron los contratos y los insumos. Así que acá en el hospital, en el día de hoy, estamos muy contentos porque después de un mes de lucha hemos conseguido lo que estábamos reclamando, ¿no? Uh-huh. Y usted una pregunta, Gastón. Sí. Porque sería importante para todos los compañeros que nos cuentes un poquito cómo fue surgiendo la organización de ustedes. Porque ha sido un paso muy importante el hecho de la conformación de la UTS, ¿no? Y cómo están organizados. Sí, exactamente, porque como bien decía Alejandro, se da un marco más general de una conflictiva sanitaria en la provincia. Se está dando un recorte importante a nivel del presupuesto de salud. Justamente la semana pasada la Voz del Interior reflejaba que el 80% del presupuesto de salud se va en salarios, y nosotros acá tenemos, los trabajadores de la salud de la provincia de Córdoba, tenemos los salarios más atrasados del país, ¿no? Nosotros venimos también de la reunión del Congreso de la FESPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud, de la que UTS forma parte, y ahí, bueno, comparando los salarios, debemos estar entre los más atrasados de la provincia. Y sí, UTS viene, digamos, en un marco de conflicto después de que el Sindicato de Empleo Público cerró las paritarias aquí en la provincia. Acá se da la particularidad, el sector salud no tiene paritaria propia, es uno de los reclamos que tenemos nosotros como trabajadores de la salud, que UTS tiene que formar parte de la paritaria. UTS, para que entiendan un poquito, quizás acá en Capital, es el sindicato hermano de SICOP, ¿no? Formamos parte de la misma federación, pero acá se da la particularidad que no nos permiten participar de paritarias. Entonces, desde que se cerró la paritaria con el SED, que es un sindicato, digamos, ligado al gobierno, los hospitales siguieron reclamando por paritaria y seguimos en conflicto hace ya 5 meses. Perfecto, Gastón. Y vos decías, bien lo decías, mejor dicho, que no es un conflicto solo del Hospital Neuropsiquiátrico, sino que afecta, yo también para contarle a los oyentes que quizás no conocen cómo funciona allí en la provincia de Córdoba, sino que se da en todo el sector de la salud y además todos los hospitales salieron a luchar juntos a la calle. También que nos cuentes un poco de la marcha blanca que se realizó la semana pasada, porque fue una marcha importante, pues fue también nacional, no solo de los trabajadores de Córdoba. Exactamente. Bueno, digamos, como colorario de toda esta asamblea, organización y protesta que se venían dando en todos los hospitales provinciales, el jueves 11 se realizó una marcha de salud, de la más importante de estos últimos años, yo te diría de estos 10, 15 años, donde había más de 2.000 trabajadores de la salud en la calle, reclamando, digamos, por una reapertura de paritarias, por paritarias para la salud, por recursos humanos, por insumos, en definitiva reclamando en defensa de la salud pública. Es un hecho inédito acá en la provincia, donde todos los hospitales salieron a reclamar a la cárcel. Previamente se había conformado una interhospitalaria incluso para que sigue funcionando para organizar esta marcha y para organizar los reclamos, ¿no? Y una pregunta, vos hablaste recién de del Congreso de la FEPROSA, ¿no? Se realizó, ustedes participaron y se realizó en Córdoba, entiendo, ¿no? Claro, exactamente, sí, eso es lo otro. Vinieron delegaciones de todas las provincias que tienen representación, más de 12 provincias estuvieron presentes en la Marcha Blanca. De hecho, el cierre del acto, donde participaron otros gremios como como ATE, como ATSA, incluso la CTA Autónoma, el cierre del acto lo realizó Jorge Trakowski, que es el presidente de la FEPROSA. Sí, incluso de cara a la federación fue un día muy, muy importante porque se realizaba el congreso aquí de la Federación de Profesionales de la Salud, tiene más de 30.000 afiliados en todo el país, y se realizaba justamente en Córdoba, y bueno, fue el colorario, digamos, de la marcha, el cierre de Trakowski, ¿no? Bárbaro. ¿Y qué nos podés contar para ir cerrando de cara a las perspectivas? ¿Cómo ves tanto la lucha como la organización de los trabajadores de la salud en Córdoba y que viene siendo un ejemplo? Porque vos decías lo de la CICOP, que acá es conocido, ¿no? Pero creo que la experiencia de Córdoba es tan o más importante que la que se viene dando acá en los médicos de la provincia de Buenos Aires. Así que, ¿cómo ves la perspectiva, tanto de la UTS como de la lucha de los profesionales y de los trabajadores de la salud de Córdoba? Bueno, la verdad que es muy dinámica porque particularmente UTS viene creciendo exponencialmente, venimos realizando elecciones de delegados en todos los hospitales. UTS ya tiene un recorrido, en realidad, surgió por allá por el 2007 con algunos otros referentes, después tuvo una crisis importante y estos últimos 4 o 5 años ha resurgido con mucha fuerza, digamos, también defendiendo otro modelo sindical, digamos, alternativo al modelo sindical que defienden, bueno, el CET y ATSA sobre todo, pero se viene consolidando, sobre todo, consolidando con mucha organización, con mucha discusión en los hospitales. Tenemos otro tema que no lo planteé, pero también se está planteando el tema de las jubilaciones acá. Así que bueno, la perspectiva es muy buena. En realidad ahora tenemos otra reunión interhospitalaria para ver cómo seguimos. Seguramente se va a venir otro paro y otra movilización. Y seguramente participaremos también en una marcha grande que se va a realizar en Córdoba, les digo para que estén atentos, el día 24 en defensa de las jubilaciones provinciales, donde convocan todos los gremios más grandes, digamos el SOEM, de arranques municipales, Luis Fuerza, UPC, digamos, va a ser una movilización grande donde también vamos a participar, ¿no? Bárbaro, Gastón. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los cordobeses. Como vos sabés, yo soy cordobés, más allá claro, de que sí. Me ha tocado en esta etapa de mi vida vivir acá en Capital, mi corazoncito está en Córdoba, así que un saludo grande a todos los cordobeses y te vamos a seguir convocando para que nos sigas contando cómo va la marcha, tanto de la organización como de la lucha, de los profesionales y de los trabajadores en general de la salud de Córdoba. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste, sabemos que estás trabajando y que se lo sacaste un poco al trabajo, así que te queremos agradecer y bueno, y convocarte para otras oportunidades. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, Alejandro. Florencia, le agradezco mucho a ustedes, un saludo enorme. Muchas gracias, Gastón. Hasta luego. Chao. Qué bien. Estábamos dialogando con Gastón Baccioni, delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Nosotros enseguida volvemos. Portal de Izquierda, una mirada crítica y amplia de la realidad.